diseminadas en el universo. Las mentes cósmicas tienen el conocimiento de la causa y efecto, no necesitan transformar o transmutar sus nímeos. Sin embargo, una mente no puede transmutar los nímeos energía de otra mente a no ser que esa mente entienda y transforme individualmente sus propios nímeos. 230. Si ustedes nos dicen que una mente no puede transmutar las energías pensamientos de otra mente, ¿cómo debemos entender la cantidad de enseñanzas que muchas escuelas esotéricas han creado o recibido a través de canalizaciones para sanar, transmutar, convertir, adicionar y todo lo inimaginable de técnicas que existen en el ambiente y mercado espiritual? Tienes razón en hacernos esta pregunta, respondió el hermano interano. Es cierto cómo han proliferado las enseñanzas orientales y se han difundido en el occidente. Pero como siempre sucede por la ambición y la codicia, estas técnicas se han distorsionado y comercializado. Las enseñanzas que ustedes tienen sobre técnicas y métodos espirituales, descienden de las enseñanzas antiguas y ancestrales, transmitidas de Lemuria y Atlántida. Estas se han ido sofisticando y encajando a la vida actual. Estas enseñanzas y métodos antiguos, muchos de ustedes las traen consigo de esas vidas, manteniéndolas en la memoria del alma. En cada vida que tuvieron, creyeron que las recibían de algún maestro ascendido, las fueron propagando erradamente de generación en generación. En esas vidas y a través de la mediunidad con el yo interno las recibieron de sí mismos, pero incorrectamente, porque el ser que la recibió a través de la mediunidad, tal vez no poseía sus nímeos energía claros, diáfanos y depurados, entonces tergiversaba la verdadera esencia del concepto. No estamos diciendo que todo esté errado ni equivocado, continuó el hermano interano, pero sí debemos decirles que bastante de las enseñanzas ancestrales están totalmente distorsionadas y erradamente aplicadas. Las escuelas esotéricas han aplicado demasiadas enseñanzas antiguas y las ejecutan en la vida actual. Esas enseñanzas ya están obsoletas, no darán resultados en la energía pensamiento que ha evolucionado y en donde sus nímeos energías son completamente diferentes a la vida y pensamientos antiguos. Este conocimiento el ser uno, dijo el hermano Elohim, es el primero en decirles que sus métodos deben ser analizados y revisados científicamente y analíticamente, puesto que ustedes han evolucionado, pero muchos de los métodos han quedado viejos y obsoletos. 231. ¿Cuál sería la recomendación de ustedes para que comencemos a aplicar el conocimiento correctamente?